sol, el eclipse se apaga y su voz. Una historia contada debajo del sol. Todos intentan correr con alta voz. La muchedumbre escupe luces de león. Soñé.